El amor es un sentimiento. Sentimiento. ¡Los Chelas! Que solo yo le puedo cantar. Eso es así. Hay amores que no se olvidan. Se olvidan. Ay. Y esta es la historia, papá. Y es... Ra. Dime. Dime. Sacarte de mi mente y de mi alma si tú no te quieres ir. Oh, pero dime si tú me has podido olvidar. Ya no mientas, se te nota en la mirada, tus ojos no mienten ya. Oh, corazón, ¿qué es lo que has hecho? Un dolor aquí en mi pecho, la angustia me está matando. El tiempo sigue pasando y yo no lo sé si tú fallaste o yo fallé. Te busqué y no te encontré, y esta vez te pediré que... Mientras se te nota en la mirada, tus ojos no mienten ya.